lo tenemos a nada más y nada menos que al doctor Valentín Cantaruti, que en este momento se encuentra justamente en La Habana, Cuba, para hablar justamente de esto, ¿no? En una conferencia sobre glaucoma y ojo seco. Hola, Valentín, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula y Camila te saludan. ¿Qué tal, Paula, Camila? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Por favor, gracias por brindarnos estos minutos, seguramente preparando todo para mañana a las 10:30. Sí, sí, justo estábamos medio complicados porque los enchufes acá son rectos, así que no logramos conectar la computadora, pero ya está todo terminado, por suerte. Menos mal. Bueno, contanos un poco sobre esta conferencia y por supuesto que tiene como eje central también esta semana de concientización sobre el glaucoma. Bueno, mundialmente del 3 al 17 se conmemora, digamos, la fecha de glaucoma, y justamente acá en Cuba, en La Habana, la verdad que son especialistas en todo lo que son tratamientos de glaucoma, básicamente tratamientos no invasivos, que son tratamientos con láser, digamos, y bueno, como yo hago mucho todo lo que sea ojo seco, voy a hablar de la conferencia, va a estar relacionada del glaucoma con el ojo seco, ¿no? Valentín, ¿a quién afecta esta enfermedad? Es decir, ¿hay alguna población específica? Sí, generalmente afecta más a pacientes mayores de 40 años. En cuanto al sexo, es igual, digamos, afecta tanto a hombres como a mujeres. Y obviamente, a mayor edad, mayor van a ser los signos y síntomas relacionados con el glaucoma y con padecer esta patología. ¿Qué signos, qué síntomas tenemos que prestarles atención y estar alertas ante la aparición de esta enfermedad? Justamente el glaucoma es la primera causa de ceguera mundialmente no reversible. O sea, por más que hagas tratamiento, una vez que el glaucoma ya se instauró, ya produjo el daño, no hay vuelta atrás, digamos. Por eso es que es importante consultar al oftalmólogo, y además no produce síntomas, básicamente. El paciente generalmente cuando consulta es porque, por ejemplo, si nunca se controló, fue al registro a sacar el registro de conducir y pierde campo visual, o sea, no ve que el auto viene encostado. Entonces ahí el médico del registro lo deriva para el oftalmólogo, y nosotros ahí recién hacemos diagnóstico de glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular, digamos. Por eso es muy importante consultar con el oftalmólogo todos los años, porque no tiene prácticamente ningún síntoma la patología. Es una enfermedad, es una ceguera silente, se le dice. Claro. ¿Cómo se vincula esto con el ojo seco? Y generalmente el paciente con glaucoma usa gotas, obviamente, para bajar la presión, y las gotas de glaucoma tienen muchos preservantes. Entonces los preservantes hacen aumentar lo que se llama la osmolaridad de la lágrima y producen un ojo seco crónico relacionado con el glaucoma. Entonces el paciente generalmente abandona el tratamiento del glaucoma por el ojo seco. Claro. Por eso es que es importante tratar el ojo seco y además el glaucoma. ¿Cada cuánto se recomienda hacer exámenes periódicos? Porque en esta vorágine algunas veces uno, es como decís vos, algunas veces uno está, le duele la cabeza y dice, no, capaz que es esto. O capaz que hasta que no ve y no se sienta hacer estos estudios, como decís, que son medios de rigor, la gente no va. ¿Cada cuánto es recomendable hacer una visita al oftalmólogo? Mira, hoy por hoy ya lo recomendable es a partir de los 40 años, pero hoy por hoy ya, por ejemplo, un recién nacido nace y automáticamente se da con fondo de ojos. A los 3 meses de nacido se hace el control y después al año hasta los 5 años. Y después, si te pones a pensar, ya hay controles primarios, quiero decir, en la secundaria, y después en cualquier ingreso laboral ya el control oftalmológico está incluido. Y además, es importante recalcar que es un control muy sencillo. Nosotros ahora en la clínica incorporamos un equipo de toma de presión, que directamente antes vos el paciente para tomar la presión le poníamos unas gotas, bueno, era un poco más molesto, Hoy por hoy ya directamente con un equipo que impulsa un poco de aire, toma la presión, no se le ponen gotas, y es un control oftalmológico, no dura más de 10 minutos, y nosotros en una consulta básica podemos hacer el diagnóstico de muchas patologías y hacemos lo que se llama screening, que es para la prevención más que todo. Valentín, más allá de la edad, ¿hay algún otro factor de riesgo para padecer esta enfermedad? Sí, los antecedentes, básicamente. Pacientes que tienen antecedentes de glaucoma en la familia, ya sea del primero o del segundo grado, siempre es importante que se haga un control, obviamente, periódico, pero ya a partir de los 18 años. Básicamente porque el paciente cuando presenta glaucoma de joven, digamos, si uno lo agarra a tiempo, como quien dice, tiene un pronóstico favorable. Pero si el paciente se deja estar siendo joven, el pronóstico es bastante desalentador. Y como te digo, no es lo mismo a un paciente que quede ciego por cataratas, vos lo operás de cataratas, recupera la visión. El paciente cuando pierde la visión por glaucoma es irrecuperable. Me pongo a pensar también, ¿no?, en cuánto puede influir o no también el tema de las pantallas, ¿no? Porque veía que acá en la página del Face, que de Facebook, la fanpage que tenés, comentaba mucho también de muchos artistas, por ejemplo, que padecen glaucoma, y veía mucho que, por ejemplo, veía a Andrea Bocelli, y veo mucho del uso también de los lentes, de los lentes azules, con cristales azules, que ayudan mucho también al tema de la luz. ¿Cuánto influye también el tema de los celulares y demás? Bueno, muchísimo. Ya se comprobó ahora, mediante un estudio, que en el año 2030, un cuarto de la población va a ser miope. En el 2050, la mitad del mundo va a ser miope. Y eso básicamente es porque uno, cuando fija la vista, digamos, a la pantalla, hace algo que se llama acomodación, que es que quiere decir que está haciendo un foco, está haciendo zoom para poder leer lo que dice o cualquier cosa. Y además de eso, lo que pasa es que uno, cuando está concentrado, ya sea trabajando, viendo una película, estando con el teléfono, lo que hace es no parpadear. Entonces, al no parpadear, lo que se altera es la película lágrima, o sea, la lágrima, y es como si yo te dijera en criollo que se afecta el limpia parabrisas del auto. Entonces, el limpia parabrisas se va dañando, que es la córnea, y que produce de vuelta lo mismo. Ojo seco, miopía y todas las alteraciones que trae el uso de la pantalla. Tal cual. Valentín, bueno, recordarles a la gente dónde te encontrás vos atendiendo y también las redes sociales, porque ahí proporcionás mucha información. Bueno, yo trabajo en la clínica de ojos, es la primera clínica de ojos en La Pampa, Masilla 288, y por Instagram me pueden seguir ahí, que es dr.valentincantaruti, y por Facebook también. Así que por esas redes sociales. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación y éxitos mañana. Bueno, chicas, muchas gracias. Un abrazo grande. Un saludo, gracias.